Exactamente así como dicen, bueno, casi buen mediodía para todos. Un solcito hay en las calles de la ciudad que nos regala hoy. Sí. Muy lindo. La verdad no está para salir muy abrigado, como decían más temprano, no hay que cargarse mucha campera porque la van a llevar en la mano. Bueno, tu día ideal, Ampi, para hacer móvil está perfecto. Exactamente, y me vine aquí a uno de los barrios, a ver, les doy una pista, lo adivinan en qué barrio estoy. Territorio de Alejandro Sabela y el referente. ¿Dónde está? Tolosa. Exactamente, estoy aquí sobre la avenida 123 y 523 bis, porque bueno, mencionaban ayer una iniciativa de la ONG La Plata Solidaria que se viene dando en distintos barrios de la ciudad para que los comercios de alguna manera liberen la contraseña de su red Wi-Fi para poder permitirle a aquellos niñas y niños que se encuentran en sus casas la posibilidad de continuar con su escolaridad virtual, de poder hacer la tarea. Y tengo aquí a mi lado a Natalia, una de las comerciantes de aquí del kiosco, del almacén kiosco La Caserita, que se encuentra aquí, bueno, ha adherido, pero que nos contaba que ya lo hacía desde mucho antes. Así que nos va a contar un poco, bueno, de qué se trata esta iniciativa. Hola. Hola. Natalia. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Hola, Natalia, gracias por atendernos, por recibir el móvil. No, bien, bien. Acá estamos con Amparo, que me vino a visitar. Muy bien. Contanos un poquitito sobre esta iniciativa que nos anticipaba Amparo. Nada, sí, yo le decía a Amparo, que no, a mí no me parece para tanto. Y que yo me decía, bueno, sí, pero es para tanto porque está buena la idea, para compartir, para que la gente se copie o imite de última. Yo lo que estoy haciendo es nada, digo... comparto, sí, pongo mi wifi con mi contraseña, para yo afuera tengo una mesita con cuatro sillitas, yo qué sé, el que lo necesite, el que no tenga conexión en la casa, el pibe que se queda sin datos, o el grande, a mí no me interesa que lo pueda hacer. Yo noté, por ejemplo, yo tengo carga virtual, ¿sí? Sí. Familias que le cargaban el celular al nene, al adolescente, una vez por mes con él, ¿eh? 100 pesos, por decirte algo. Ahora se están cargando una vez por semana o más, ¿sí? Entonces, en cualquier economía, cuando estás cuadruplicando el gasto de un servicio, bueno, si sirve, yo lo comparto, de hecho lo hacemos hace mucho, está buenísimo que ahora el Colo, de la Fuerza Solidaria, que le den mucha difusión a esto, que se enganchen más comerciantes o más vecinos también, ¿sí? Yo lo que quiero aclarar, que le decía Amparo, es una obviedad lo que voy a decir, es que yo pagando más, ni tengo un gasto extra, claro, nada, yo tengo una tarifa plana, que esté conectado mi celular y el de mi esposo, y que esté conectado 10 celulares más, a mí me da lo mismo, no es que soy la gran samaritana, claro, que puedo pagar su wifi, no. Entonces, cópense los comerciantes, los vecinos que tienen casa a la calle, no te digo un pasillo que vivís en el octavo, porque no le va a llegar la señal al nene de afuera. Pero, qué sé yo, es algo que está bueno, no te implica ningún gasto extra, y al nene que no tiene conexión, no tiene dinero para pagar el datos móvil o lo así, lo recibe. O al nene, o al adulto que tiene que llenar una planilla de ANSES y que no tiene conexión, o que no sabe cómo hacerlo. Eso. Es una acción muy simple, y de... eso. Necesidad de solidaridad, de generosidad para el que no puede tener contar con su servicio, nada más. Claro, aparte no, al comerciante no le genera ningún tipo de gasto, como decís, ah, Natalia. ¿Te ha pasado de que se arrimen los chicos, los jóvenes ahí a la puerta, a conectarse? ¿Y puedo? Sí, claro, Leo, para eso está. Hay un cartel grande donde está la red, se llama así, la clave es así. Y puedo, y tímidamente te preguntan. Sí, claro, para eso está. Sentate. Sí, me ha pasado y no... ahora se empezó a correr la bola y está buenísimo. Estaría buenísimo que todos los negocios estén acá en el centro comercial de calle 7, de Tolosa, o sea, un barrio. Mm. Sería buenísimo que lo hagan en pleno centro, en los barrios más alejados. Recién hablamos con Amparo, que yo estaba leyendo en el diario hace 2 o 3 días, que no sé qué barrio era, no recuerdo, creo que era Los Hornos. Gente que tenía conectividad, que tenía wifi, que tenía la posibilidad, si querés, de pagarlo, y ahora no lo tiene porque, no sé, se robaron los cables, el poste, no sé qué corno, ¿sí? Así que gente que también está sin poder conectarse. Más la gente claro. que no lo puede pagar, o más la gente que... Hay barrios que no llegan directamente. Los barrios más vulnerables no llegan. No es lo mismo lo que volvíamos hoy, ahí de paso acá con la cara virtual, gastarte 100 pesos por mes, gastarte 400, seas de la clase social que seas. Es un montón. Es un montón cuadruplicar tu gasto, ¿sí? El Zoom, el Classroom, el videollamada, imagen, sonido, todo eso vuelve. Te gasta un montón de datos y de batería y no todos los chicos tienen la posibilidad de contar con wifi en su casa. Entonces, bueno, nada, que vengan acá, yo estoy encantada, no me molesta, y eso, avisarle al vecino, aunque no sea comerciante también, y al comerciante, que abre el wifi, hay gente que no tiene. Qué grande, Natalia. Celebramos esta iniciativa. ¿Cómo se te surgió? Porque realmente no es como decís, no es que tenés que ser muy erudito, de golpe decís, che, si lo comparto, tengo el negocio, viene gente, te puede llegar a traer a alguien de gente, y además también es una manera de ayudar, sin dudas, pero ¿cómo se te ocurrió desde el momento uno? Dijiste, no, déjala abierta. Bueno, antes de la pandemia, yo recién le contaba a Amparo, Consuelo, sí, Amparo. Amparo, antes de la pandemia, no, boludez lo que te voy a decir, yo tengo dos negocios por medio del Banco Nación en la China, ¿sí? En la misma cuadra. Ibas y sacabas número, che, 90, ¿por cuál van? Por el 20. Y tenía 70 números a esperar. Entonces venía la gente acá y me veía el cartelito con la clave y ahí me preguntaban, ¿sí, me puedo contar? Sí, claro. A ver, en el banco no podés usar el celular, no podés fumar, no podés ponerte anteojo, gorro, nada. Entonces la gente espera afuera y yo estoy muy cerquita en la misma cuadra del Banco Nación. Entonces la gente, tipo que lo usaba, ahí sí claramente para boludear, para esperar su turno en el banco, ¿entendés? O sea, nada, está todo bien. Si vos lo querés usar para hacer la tarea, en estos momentos de escuela virtual, es genial. Pero antes lo usaban para nada, para... Yo tengo también a las chicas, a las policías locales, dice a las caminantes, que yo cuando me las van cambiando, siempre les voy dando mi coso, porque ellos se comunican mucho por WhatsApp, ¿viste? Con la central, no sé qué, y les dicen, che, guarda un choque acá, un sospechoso allá. Y entonces yo cada vez que me las cambian, les voy pasando mi clave de WhatsApp, que a ellas les sirve también, porque si no, gastan dinero, datos de su teléfono, que nadie se los paga. Y chicas jovencitas también, tal ¿viste? Cual. Está buenísimo, nada. Natalia, porque vos recién decías, no cuesta nada e invita no. también a coparse a comercios, ojalá. Amigos, ojalá. Abrir ahí en el barrio el wifi. Sí, ojalá, porque ya te digo, no es nada del otro mundo, ni eso, básicamente, aclárenlo, no te implica más gasto, es lo mismo, vas a pagar lo mismo, si está solamente tu teléfono conectado, o sea, hay 10 más, es lo mismo, pero estás ayudando a alguien que no lo tiene, o no lo puede pagar, o lo que sea. Tal cual. Bueno, Natalia, muchas gracias, y no. bien ahí, alentamos esas actitudes. Bueno, genial. ¿Qué pasa con Amparo? Sí, acá está. Gracias, Natalia. Antes de la iniciativa, mirá, Natalia ya estaba abriendo el wifi, dejándolo libre. Buena idea aparte, porque se te tiene, tenés que estar atenta a esas cosas, al detalle. No, déjalo abierto. O poné la contraseña pegada al vidrio para que todos se puedan conectar, no solo quienes hoy están escolarizados de modalidad virtual. Está bueno. Exactamente. ¿Ampi? Lo que se dice en el barrio, dar una mano, bancar la parada, bueno, todas las cosas que venimos diciendo en esta pandemia, en el mientras tanto, mientras se solucionan los problemas estructurales de conectividad, bueno, esta iniciativa del Wi-Fi Solidario, como mencionaba aquí Natalia, tiene el cartel de podés usar mi Wi-Fi, la clave, la contraseña también. Nos mencionaba también, bueno, el coordinador de esta ONG La Plata Solidaria, Pablo Pérez, que buscan llevar esta iniciativa a la Municipalidad de La Plata también, así que seguramente continúe con más novedades, como para poder llevarla a barrios más vulnerables o de menor conectividad, como puede ser Villa Elvira, Merzo Romero, bueno, algunos distintos barrios que mencionaban. Excelente. Ampi, ¿cómo está el barrio ahí? Ya dijiste solcito, pero ¿cómo está Tolosa? Bueno, aquí nos puede invitar Natalia a darnos una vuelta por Tolosa, si les parece. ¿Cómo está Tolosa, Natalia? Yo la veo muy linda, sobre todo esta calle está llena de negocios, la avenida Fin. Todavía es barrio, todavía es tranquilo. Hay delincuencia como en toda la ciudad, pero bueno, todavía todavía estamos bastante, nos conocemos todos acá, es un baño de la local, es un baño de yo no cambio por eso, por nada, pero bueno. ¿Qué lo caracteriza? Arturo, en particular, o sea, que todo este barrio natal lo caracteriza y la estación de trenes, para mí. Depende a quién le preguntes. Podría alguien decir en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, otro puede decir la estación de trenes, otro puede decir, no sé, el estadio único. ¿Te gusta Santa Rosa? Sí, Santa Rosa. Depende de tu... O sea, que vos te guste, pero qué sé yo. Sí, yo me crié acá. No lo cambies, por lo menos. De hecho, me casé y se lo había puesto la caserita. Ese almacén que mencionábamos y contábamos aquí, que tiene unas mesitas donde estamos sentados acá con Natalia en el exterior, aprovechando el aire libre y el solcito de este día. Excelente, perfecto, Ampi, entonces. Ampi. Nos encontramos. Bueno, un abrazo no grande cuándo... para ustedes también. Nos seguimos escuchando. Sí, como siempre, no sabemos cuándo ni cómo con Ampi, es como que aparece y está presente ahí toda la semana contándonos lo que sucede en las calles. A veces te puede aparecer 5 veces por semana, el otro dos veces por día, ella es así, no está de las últimas novedades. Momentos de baja circulación en la ciudad, hay tránsito, pero baja ahí. Circulación. Bueno, perfecto. Ahí está perfecto. La información, gracias, entonces. Gracias, Ampi. Hasta luego. Amparo Cribo, desde las calles, decía ahí a lo último momento de baja circulación en la ciudad de La Plata. Hoy temprano comentaba la producción, o por lo menos recibía la producción de estacionsur.ar. Con esfuerzo de controles, el municipio aseguró que la circulación se redujo a la mitad. Es uno de los títulos, de los últimos títulos que tiene la página, según un informe de la Secretaría de Transporte. La manera en el uso del transporte público ronda en un 45%. Los operativos se desplegaron en las principales calles y avenidas de cada zona del partido. Es uno de los títulos que pueden pasar a ver ahí en Estación Sur Digital, estacionsur.ar, la nueva página de Radio Estación Sur, y que va en sintonía a esto que comentaba Amparo Cribos, poca circulación, y también pueden encontrar la nota del Wi-Fi solidario, que sí. Comenzaba una iniciativa y que nos convocó nada más y nada menos que al kiosco de Natalia, la volvemos a agradecer, ahí en 7523 y 523 bis. Así que si ven ahí a Natalia, si andan por la zona y están escuchando Radio Estación Sur, díganle, te escuchamos en la radio, bancamos, sos una genia, crack, y cómprale un chocolate. Y después nos lo regalan a nosotros. Todos hablan de más, hablan por atrás, como si no te fuera a escuchar. Porque sacar el cuero está permitido, y juzgar al otro es lo más divertido. ¿Sos un atrevido o una atrevida? Mandar cualquiera es parte de tu día. Hablo de más, hablo al pedo, seguro.